La belleza femenina es la marcha de las niñas, es la marcha de las niñas. Arriba, mujer campesina, mujer clandestina. Arriba, mujer de la esquina. Arriba, voces femeninas. Arriba, salgan, mujer campesina. Salgan por la ventana, mujer clandestina. Que hoy les traigo voces femeninas. Asómense por la ventana, la esquina. Si no, devuélvanme la plata.